Uno, dos, un, dos, tres. La Poporosita. Música, noticias, eventos, entrevistas, mucha mierda tirada con un tinte rosa. Escúchanos por la frecuencia libre 99.1 en algún lugar del Valle de Jobel, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. You take a sound, any sound, record it, and then change its nature by a multiplicity of operations. You record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. Hola, pues muy buenas noches a todas y a todos ustedes. Les damos la bienvenida a una emisión más de La Poporosita. Estamos transmitiendo en esta ocasión desde la Ciudad de México y mandamos un saludo muy afectuoso y cariñoso para San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a donde nos están escuchando todas nuestras compañeras y compañeros de la frecuencia libre. Les recordamos que pueden sintonizar este programa por diferentes sitios. Uno de ellos es www.frecuencialibre.blogspot. Por ahí también nos pueden encontrar en el FM en el 99.1. Y pues continuando con la programación del día de hoy, le mandamos un saludo como siempre muy afectuoso, cariñoso a todas nuestras amigas y amigos que pertenecen a los medios libres de comunicación, entre todos ellos a nuestro colectivo hermano Radio Zapote, acá en la Ciudad de México, y bueno, a muchos otros y otras que nos estarán escuchando también. Por ahí les abrazamos y les decimos que, pues, duro compañeros, con esta nueva ley mordaza que nos va a afectar a todas y a todos nosotros, que nos encanta estar de criticones en las redes sociales y en la radio y en algunos otros medios de comunicación. Pues sí, vamos a estar hablando acerca de la Ley de Seguridad Interior y de la Ley Mordaza, cómo nos afecta a las y los mexicanos estas nuevas leyes que se están aprobando rumbo a los comicios del 2018. El panorama en México se ve pues realmente desolador. ¿Cómo nos va a afectar? Pues nos va a afectar muchísimo. Estaremos también platicando un poco de Honduras, acerca de cómo sigue la represión en Honduras después de las elecciones, y también platicando acerca un poquito de Argentina y de esta reforma que tiene al pueblo argentino en las calles, reclamando por sus derechos. Y bueno, poema, como siempre, y cacanción. Pues vámonos con la primera cacanción. Les saludamos a todas y a todos. Esperamos que les guste este programa. Viene de ahí. Pues esta es una canción de Vitalik, que se llama Poison Lips. Ahí va. We'll be right back. Pues vamos a compartirles ahora un artículo muy interesante acerca de lo que se viene. Y este es un artículo escrito por Gustavo Esteva, es un artículo de opinión. Les voy a leer un pedacito y bueno, después comentaré un poco. Fue un año atroz y es probable que lo peor aún esté por venir. Inflación, devaluación, fuga de capitales, pobre funcionamiento económico, aumento de la desigualdad, deterioro en las condiciones de la vida de la mayoría, corrupción rampante, destrucción ambiental cada vez más aguda. Se perfiló así un estado de cosas, no una coyuntura económica, social y adversa. Mientras algunos celebran la Ley de Seguridad Interior pensando que así podrá haber protección confiable, hubo reacciones valientes y oportunas de muy diversos círculos contra su promulgación. Declara el estado de excepción para asimilarnos al esquema de la ley patriótica y prevalece y se extiende poco a poco en todos los países como contexto de la fase actual del capitalismo. Tiene sentido utilizar argumentos y procedimientos jurídicos mostrando que viola preceptos constitucionales y es posible luchar legalmente contra ella. Pero no se debe olvidar que en un estado de excepción se usa la ley para violarse. Se emplea el aparato jurídico para justificar el horror, la impunidad por el uso arbitrario de la fuerza. Y es por eso que dije que Montesquieu dijo: fue preciso ponerle una venda en los ojos a la mujer, que es el emblema de la justicia, porque no se debía ver lo que se venía. No debemos tener esa venda, eso es lo que se prepara, una intensificación de la guerra que está destruyendo todo a su paso. Lo mismo la naturaleza que el tejido social o la cultura. Eso tenemos que mostrarle a compañeras y compañeros que aún se entusiasman con el camino electoral y todavía creen en algún líder o partido. Hay resistencia, así que nos tenemos que quitar esa venda, porque tener los ojos abiertos no solo nos permite ver el horror, también nos enfrenta a un inmenso desafío. No es fácil asumir la responsabilidad plena de organizarnos para gobernarnos, cuando prevalece el miedo y la sensación de impotencia. Puede nutrirse una nueva esperanza también, con la propia acción y desde la convicción de que ninguna solución de arriba va a venir para ayudarnos a los de abajo. Bueno, pues ese es un pedacito de este artículo que lo encontramos por ahí en un periódico muy famoso de circulación que solía ser de izquierda, pero pues que todavía tiene estos artículos de opinión un poco, pues, importantes, porque Gustavo Esteva siempre es un articulista que nos da un poco de esperanza ante pues la tormenta que se viene. En otro artículo de opinión también leíamos acerca de la Ley de Seguridad Interior y cómo les va a afectar a todas y a todos. Pues es importante decir que, bueno, la Ley de Seguridad Interior es ambigua, y es así porque no entendemos realmente este lenguaje jurídico, este lenguaje de cómo se escriben las leyes en México. No todas ni todos estamos familiarizados con estos tecnicismos y este lenguaje que envuelve a la gente y que para la gente, para los pobladores y pobladoras en México, en esta geografía mexicana, pues es debatible una ley que saque al ejército y que con esa se proponga tener más seguridad en las calles, aunque esto no va a ser así. Hay que recordar, hay que tener un poco de memoria todos los crímenes de lesa humanidad que durante 10 años por lo menos se ha sabido y se ha demostrado que el ejército es el que ejecuta estos crímenes de lesa humanidad. El ejemplo más latente que tenemos pues es la desaparición de nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa, pero hay muchísimos otros casos. Recordemos que Enrique Peña Nieto fue el actor de los horrores que sucedieron en Atenco, de la represión a los movimientos sociales allí, donde hubo violaciones, y es el actor de muchas otras atrocidades que suceden, pero no solo él, es todo el aparato, todo el sistema con el cual se maneja este país, que va unido de la mano con todos estos grupos de crimen organizado. Y bueno, sí es muy feo lo que está sucediendo en nuestro país, pero bueno, aunado a la ley de seguridad interior, pues también tenemos otra ley que pues que refuerza a la ley de seguridad interior, y la refuerza en el sentido en el que ya ni siquiera vamos a poder quejarnos de cómo se encuentran las cosas en nuestro país. Es la ley Mordaza. Esta es una reforma al Código Federal que establece castigos a quien comunique a través de cualquier medio tradicional electrónico un hecho cierto o falso que pueda causar deshonra, descrédito, perjuicio o exponer el desprecio de alguien. Esta reforma es una reforma del artículo 1916 del Código Civil Federal y señala que se reconoce la libertad de expresión, pero que hay un límite en el derecho al honor y a la imagen. Recordemos todos estos memes que hay en contra de la figura presidencial, pues porque así es la manera en la que la gente protesta a través de las redes sociales, ridiculizando todas estas cosas mal habladas, todas estas escenas que parecen de circo que protagoniza el mandatario de este país. Y bueno, pues va a estar prohibido, y a la sombra de la ley de seguridad interior, pues nadie volteó a ver que está aprobada esta ley, esta reforma al Código Civil Federal, que es más conocida como ley Mordaza, que bueno, pues que está hecha para eso, ¿no? Para censurar los contenidos y para censurar al pueblo mexicano. Y bueno, aunado a todas estas reformas de códigos federales y de leyes y todo, pues también hay algunas otras leyes que a la sombra de la ley de seguridad interior se estuvieron aprobando también en la Cámara de Diputados, en la Cámara del Senado. Modificaciones a la reforma energética, pues que también afectan al bolsillo de todas las y los mexicanos. Por ahí salió una noticia, no sé si es cierta o falsa, pero realmente, bueno, en las redes se inundan, ya saben, de información que a veces se tiene que corroborar una y otra vez. Y bueno, entre mucha información salió que para el próximo año, para enero, va a estar subiendo la gasolina, entre 20 y 23 pesos van a costar los litros de gasolina. Y entonces, bueno, pues el salario mínimo es de 80 pesos, 87, 88 pesos, creo que hubo por ahí un incremento al salario mínimo, pero para una familia de 4 personas, ¿para cuántos litros de gasolina te alcanzan 80 pesos diarios? Ahí está, para 4 litros de gasolina y mantener a una familia de 2 o 3 o 4 personas, pues es imposible. Y bueno, vámonos con una canción y regresamos a platicar un poquito más de los temas que tenemos esta noche para todas y todos ustedes aquí en La Poporrosita. ¿No le cambié? Bueno, y otro tema que está vigente y que también nos afecta a todas y a todos es, bueno, el cese de la neutralidad en la red. Se terminó la neutralidad en la red y algún artículo de por ahí encontrado en la red dice: la neutralidad en la red ha tocado hoy su fin a Estados Unidos. La Comisión Federal de Comunicaciones, bajo control republicano, ha aprobado por 3-2 la retirada de las medidas establecidas para blindar la equidad en Internet. Frente a una red entendida como bien público, donde los proveedores del servicio están obligados a tratar todos por igual los datos sin importar su origen, tipo y destino, se va a imponer un sistema que permite diferentes velocidades en función del pago y de los intereses de los operadores, un triunfo del liberalismo, una derrota de las grandes tecnologías y, como mínimo, una incógnita para el consumidor. En otra nota por ahí del mismo tema, dice: sin neutralidad de la red, tu proveedor de Internet se vuelve un cadenero. El fin de las reglas de la neutralidad en la red tendrá consecuencias negativas para millones de usuarios de Internet y sienta un mal precedente que no deben seguir otros gobiernos del mundo. ¿Cómo afecta el fin de estas regulaciones a los usuarios de Internet? Por ejemplo, quienes ofrezcan contenidos, aplicaciones o servicios en Internet podrían enfrentar tarifas de los ISPs para que sus servicios no sufran bajas en velocidad de conexión o para que los usuarios puedan acceder a estos. Esto implica que quienes puedan pagarles a los ISPs tendrán una ventaja competitiva con respecto a otro. Asimismo, esto podría ser más grave si los proveedores tuvieran aplicaciones, contenidos o servicios propios. Los usuarios se enfrentarían a un entorno en el que los ISPs podrían cobrar por permitirle accesos a ciertos sitios, fragmentando el acceso a Internet como paquetes de televisión por cable, música, noticias, deportes, etc. Bueno, pues esta es una noticia que, encadenada a las otras, como la Ley de Seguridad del Interior y esta Ley Mordaza, pues nos afecta en cuestiones de telecomunicaciones a todas y a todos los que nos dedicamos a los medios libres de comunicación, pues porque obviamente pues la censura viene de la Ley Mordaza, en conjunto con que nosotros no somos millonarios ni millonarias para pagarles a los proveedores de Internet para tener un servicio más eficiente, más rápido, para que nuestras páginas aparezcan en las opciones de los buscadores de Internet, pues vamos a quedar un poco rezagados. Pero pues por ahí depende de todas nosotras, de todos nosotros, que esto pueda revertir paso. Los invitamos a que salgan a las calles a manifestarse desde este programa La Popó Rosita. Creemos que es importante que los derechos humanos, que pueden ser la libertad de expresión, también son derechos que no tenemos que conquistar, tenemos que exigir, son cosas que tenemos que vivir. Y actualmente en este país, pues los derechos humanos no van muy bien. Podemos hablar de muchas cosas alrededor de lo que está sucediendo geopolíticamente en todas las partes del mundo. Vemos que las derechas, los gobiernos de derechas están ascendiendo al poder. Vimos que en Chile gana Piñera gana frente a su contrincante Guillier, que era centro izquierda, por así decirlo, por si le podemos poner derecha, izquierda a lo que está sucediendo. Pero ninguna expectativas son positivas ante el retorno de Sebastián Piñera a la presidencia de Chile. Muchos sectores de la población estarán movilizándose. La llegada a la presidencia de Sebastián Piñera podría implicar un retroceso en las políticas sociales adelantadas por el gobierno anterior, a pesar de que tales reformas no han conseguido satisfacer las necesidades de la población. Y bueno, las preocupaciones de los diferentes sectores de la sociedad chilena son respecto al tema de la educación, las políticas laborales, el acceso a la salud y lo relacionado con los problemas estructurales que generan altos índices de pobreza. Se va a agudizar el conflicto social en Chile. Hay muchos de los temas pendientes en el tema laboral, el sistema de pensiones, el tema de salud, que aún no se deciden. La aplicación de políticas neoliberales que han tenido continuidad desde la década de los 90, por las cuales las clases más vulnerables han salido a las calles. Este mismo modelo político ha derivado en una despolitización de la sociedad, lo cual se refleja en la participación mínima de la población en el proceso electoral. Sebastián Piñera, el día de hoy, el presidente electo de Chile. Vimos por ahí en las redes como personas salían a las calles con alguna pancarta que mostraba a Pinochet. Bueno, pues no sabemos cómo se encuentra en este momento la sociedad chilena, pero bueno, estas imágenes que estuvieron pasando una y otra vez a través de las redes sociales y a través de las cadenas televisivas donde mostraban a chilenos que estaban contentos por el regreso de la ultraderecha a la presidencia de este país, bueno, no son muy buenas expectativas, ¿no? Que digamos, así están nuestros compañeros chilenos y chilenas, les mandamos un abrazo combativo desde acá, desde el sureste de la República Mexicana, desde esta geografía. Y bueno, vámonos con una canción y regresamos. Bueno, volvemos y volvemos con el popoema. Es un popoema que es un poco peculiar y es porque en este momento pues muchas y muchas personas están manifestando en Honduras, están manifestando por la reelección de este candidato Juan Orlando Hernández, que se reeligió anticonstitucionalmente y después de un fraude electoral. Después empezó la represión en Honduras. Hasta estos días, después de las elecciones del pasado 26 de noviembre, el pueblo hondureño sigue resistiendo. Se anuncia que hay millones de dólares de pérdida porque el pueblo hondureño está en un paro porque no quiere el regreso de Juan Orlando Hernández a la presidencia. Y bueno, pues el pueblo hondureño también está resistiendo. También les mandamos un abrazo a los compañeras y compañeros argentinos que también están en contra de la ley previsional, esta ley que reduce el dinero de las y de los jubilados y que, bueno, aumenta de 60 a 70, 75 años la edad jubilatoria en este país. Bueno, pues es una injusticia y han salido todos a marchar, han salido, vemos miles y miles de personas el día de ayer en un cacerolazo que terminó a altas horas de la madrugada. Y bueno, pues para todos estos compañeros latinoamericanos, no solamente ellos, todas y todos que están en resistencia, pues es este poemita que por ahí estaba circulando en las redes sociales de Cristian Espinosa, que dice: instrucciones para una molotov. Número 1. Tómese un recipiente inflamable, donde quepa toda la ignominia, todo el dolor, toda lágrima, que el capital disemina, toda la verdad acallada, todas sus dulces mentiras, toda su guerra inhumana, toda dignidad perdida, todas sus leyes de plomo y su moral corrompida, toda su historia de sangre y toda nuestra agonía. Número 2. Agítese dentro del cóctel cada tierra libre sometida, cada océano contaminado por el lucro y la avaricia, cada tribu sin estandarte, cada pueblo sin autonomía, cada herida sangrando en la memoria, cada idea obrera reprimida, cada niño explotado en la calle, cada niña sin libro ni comida, cada sueño con las alas rotas que reintenta el vuelo cada día. 3. Úsese a modo de mecha, jirones de banderas y utopías, y agítese de esta suma de elementos hasta lograr la efervescencia más temida. 4. Utilícese en cada lucha y cada calle, en trincheras por obreras definidas, arrójese sin miramiento alguno contra siervos del imperio homicida, contra la cúspide del oscurantismo proxeneta, construida con nuestro sudor y plusvalía, y sea esa llama insurgente la que alumbre el camino a la libertad y a la vida. Bueno, pues este es un popoema que les compartimos esta noche. Y bueno, por ahí lo vamos a estar colgando en la página de La Popo Rosita, que pueden consultar vía Facebook. Y bueno, ahí vamos a estar subiendo esta noche este programa para que todos ustedes lo puedan escuchar más luego cuando tengan tiempo de ocio, tiempo libre y puedan estar tonizando este programita. Asimismo vamos a estar colgando pues los links de donde sacamos toda la información para este programa. Y bueno pues ahora una cápsula de la Ley de Seguridad Interior. La defensa de los derechos humanos en México es una tarea cada vez más difícil en un contexto de violencia generalizada y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. El aumento de la desaparición forzada de las personas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura ha provocado miedo e inseguridad en la población y el desplazamiento forzado. Las violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas en México no es un tema nuevo. Nos remite a los tiempos de la llamada Guerra Sucia, donde el ejército de forma masiva detenía, torturaba, desaparecía y ejecutaba extrajudicialmente a personas por el solo hecho de discernir, criticar o luchar por sus derechos y por mejores condiciones de vida. Las Fuerzas Armadas tuvieron un papel mayor en la vida y seguridad pública del país, participando en acciones para contener el avance de movimientos sociales y de protesta. El estado de Guerrero fue uno de los más militarizados luego de la irrupción de movimientos sociales y armados ante la pobreza y la represión que vivían día a día. En las últimas décadas fuimos testigos de masacres como la de Aguas Blancas, el Charc, la detención y tortura de luchadores sociales y la ejecución de decenas que anhelaban un país democrático. La historia no muestra que el papel de las Fuerzas Armadas genera violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que lejos de resolver los problemas sociales del país, los agrava. El panorama se torna más grave por la inminente aprobación en la Cámara de Senadores de la Ley de Seguridad del Interior, misma que pretende legalizar la militarización del país bajo el argumento de que está en riesgo la seguridad del interior, dándole a las Fuerzas Armadas la función de participar en actividades de seguridad pública y otorgándole el poder de investigación, detención y espionaje para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia bajo la vigencia de una declaratoria de afectación a la seguridad del interior. En los últimos 10 años, hemos visto el papel cada vez mayor de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública para el combate del crimen organizado. Sin embargo, lejos de combatirlo, queda a la vista la ineficiencia, aquiescencia o participación en las estructuras del crimen organizado, situación que ha agudizado las violaciones a los derechos humanos y generando mayores niveles de impunidad en el país. Es claro que la participación de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad tienen como objetivo inhibir la participación de la sociedad en acciones de protesta, negando el ejercicio pleno de sus derechos humanos, violentando los acuerdos y tratados internacionales que México ha firmado y ratificado en materia de derechos humanos. Para más información, visita las páginas de los medios libres. Este es un fragmento de Caos en la Red. Entonces, les damos las gracias por haber estado con nosotras, con nosotros. En esta ocasión solamente estoy yo, la China. Les mando muchos besos, muchos saludos. Y bueno, ya estaremos normalizando nuestra participación, mis otras dos compañeras y yo, en lo que viene en los próximos programas que van a cerrar este año 2017, que esperamos que todos estén muy bien. Tengan por ahí con quien arroparse para el frío, para empiernarse chido, y si no, pues a ponerse un chorro de cobijotas. ¡Ah! Arropaditos en la calle, con una chalita, con un mezcal, pues por ahí esperamos que estén pasándosela bien bonito. Les mando muchos besos, saludos, abrazos. Hasta la próxima. Hypnotized love.